Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía, política. Carlos Heller. Entre el 2015 y el 2019 en la Argentina cayeron 25.000 pymes. Perdimos 300.000 empleos. Porque la mirada de la economía estaba puesta no en un modelo de desarrollo productivo, no en el valor agregado nacional, no en la defensa del proceso industrial argentino, sino que estaba puesto en la renta financiera y en los procesos de endeudamiento que nos llevaron a esta situación. Y con esto no me quiero sacar ninguna responsabilidad. Al contrario, lo que quiero decirles es, estamos terminando de navegar en el proceso de tormenta más complejo que nos tocó transitar en los últimos años. Y lo estamos haciendo con dificultades, pero sin tener que lamentar pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas en la Argentina, pérdida de mercados, sin tener que lamentar recortes de los que duelen. Ayer en un acto en Parque Norte estuvo el precandidato vicepresidente Sergio Massa, precandidato vicepresidente Agustín Rossi, Carlos Heller, entre otras figuras de la política de Unión por la Patria, y la reunión fue con 2.000 empresarios y empresarias PYME, pequeñas y medianas empresas. Esto que acabamos de escuchar de Sergio Massa nos pareció fue buena parte del corazón y el sentido de esa reunión, y el sentido además de la comparación de modelos. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Efectivamente, está bien lo que decís. Es una buena síntesis. Porque hay que recordar, ¿no? Los comercios que bajaban las persianas y las angustias que se veían por esos tiempos, ¿no? Sí, y yo insisto siempre en el tema de la memoria, porque cuando asumió el actual gobierno, la primera ley que sancionamos en el Parlamento fue la Ley de Emergencia Económica y Reactivación Productiva, donde se describía un escenario de 9 emergencias que prácticamente abarcaban todo el campo de la actividad, no solo económica, sino educativa, de salud, etcétera, que virtualmente estaban todas en crisis y en emergencia. Y esa ley, digamos, de punto de partida, tenía el objetivo de poner en marcha un proceso de recuperación en todos los planos al mismo tiempo. Lo que pasa es que 3 meses después vino la segunda pandemia, porque yo digo, aquella fue la pandemia neoliberal, uh-huh. Y después vino la sanitaria. Y bueno, y llegamos hasta aquí, y estamos transitando esta etapa, y esperamos que también ayer Sergio hacía una buena descripción de las perspectivas para el año que viene, es decir, con esto que hablamos muchas veces, Pablo, de este 2023 en el que a todas las desgracias se nos agregó la sequía, con todo lo que ello implicó o implica para la economía del país. Sí. Y el año que viene, todos los pronósticos dicen que va a ser diferente, al revés, que vamos a tener, él decía ayer, un año que no comparado con el 23, sino con el 22, tendría que ser un año de muy buenos resultados en el tema de la explotación agropecuaria, y a lo que habría que sumar los muy buenos resultados en todo lo que se ha avanzado en materia energética. Así que si no vienen esos muchachos a hacer bolsa todo de vuelta, el año que viene tendría que ser un buen año. Carlos, quiero preguntarte específicamente por los intereses y la caracterización que hacen los pequeños y medianos empresarios. No por el acto de ayer, juntar 2.000 pymes no es una pavada, digamos, ¿no? Pero por el contacto permanente que vos tenés, además por tu desempeño y por tu rol en el banco. ¿Cómo caracteriza la escena? Porque lo que se escucha muy habitualmente, lo escuchaba Larreta el otro día, y evidentemente cree que empatiza con este sector, es la presión impositiva que hay, la industria del juicio, hace muy difícil o muy injusta la tarea del pequeño y mediano empresario, que es el que genera el 70% del empleo. ¿O hay una conciencia de que lo que define es el andar económico, que la gente tenga un mango en el bolso y pueda comprar? ¿Cuál es la media, digamos? No, a ver, es difícil hablar de una media, pero yo te voy a decir una cosa. Mira, sí. El tema de lo que vos llamaste, lo dijiste, la industria del juicio, es desde luego un problema que a una pyme le preocupa, porque cuando tiene que enfrentar un juicio de despido laboral, y si lo pierde puede tener impacto muy grande en su finanza. Pero la primera cosa que hay que decir es que lo que tendríamos que estar preocupados es por seguir avanzando en el pleno empleo para que los despidos realmente sean por causa justificada. Cuando se echa a alguien, sea porque ha cometido algún acto grave de inconducto o cosa por el estilo, y no porque hay que ajustar, porque hay que achicarse, porque no vendemos, etcétera, que suele ser lo que más angustia a esos pequeños y medianos empresarios. Más habló ayer también, y lo dijo con mucho énfasis, que había que crear algún sistema o fondo, y dijo, para las pymes, y lo reitero, dijo, aclaro, para las pymes, que las pongan al resguardo de ese riesgo de el impacto de un juicio laboral. Pero vuelvo a repetir y pido que se piense eso. El mayor antídoto antidespido es un mercado interno fuerte, demandante, actividad económica creciendo. Generalmente no hay despidos, generalmente se empieza a tener problemas de escasez de mano de obra calificada, empiezan a aparecer otro tipo de problemas, ¿no? Uh-huh. Eso entonces, por un lado, yo creo que asumamos que las soluciones son las positivas. Lo mismo pasa con la otra cosa que le quieren instalar a la gente. Vamos a terminar con los piquetes, van a ir todos presos, los vamos a reprimir, los vamos a hacer... ¿No se les ocurrirá pensar que por ahí la cosa pasa por tratar de resolver el problema? Y que la gente tenga trabajo, y que la gente... es decir, bajar el nivel de reclamo no por palos, sino por soluciones. Uh-huh. Digamos, pareciera que... apuntaría a un país mejor. Sí, ¿no? Me llamó la atención, les presto atención a cada uno de los spots de campaña y me llama la atención cómo Lustó quiere empatizar con ese sector de Juntos por el Cambio y específicamente dice, creo que propone que cuando un micro con piqueteros entre la ciudad de Buenos Aires, ahí mismo no sé, se le pide, no se le deja entrar, que conmigo los piquetes... Tremendo, ¿eh? Sí, pero hay que hacerle acordar a la gente que el piquete es la resultante del desempleo, porque el que estaba desempleado no podía hacer huelga. Y cuando el desempleo tenía las magnitudes que llegó a tener, y entonces empezó, creo que fue en Cutralcó, y no me acuerdo dónde más, que la gente, nadie tenía laburo, y entonces la única manera de protestar era cortando la ruta. Sí. Porque la tradicional forma de protesta del trabajador es la huelga. Uh-huh. El piquete es una resultante, insisto, de que el tipo dejó de ser, o la persona, dejó de ser trabajador. Y entonces no tiene otra forma de protestar y entonces empezaron a cortando la ruta para llamar la atención. Porque esta otra fantasía de que la gente proteste donde no molesta, es un tanto folclórica. Sí. La protesta tiene que llamar la atención y para eso tiene que molestar, porque si no, no sería protesta. Sí, claro. Pero bueno. Vuelvo, pareciera que la solución, más que ver cómo le van a romper la cabeza o lo van a meter preso o no lo van a dejar entrar o qué sé yo, todas esas cosas que dicen y en las que compiten, sería ver cómo trabajamos para un país inclusivo, con pleno empleo, donde la gente no tenga que hacer ese tipo de cuestiones porque los problemas estén resueltos o camino a resolverse. Uh-huh. Entonces, vos fíjate que los planes justamente habían bajado muchísimo durante la gestión de Néstor y Cristina y subieron con Macri y ahí después bajaron, pero no mucho por todas las cosas que han pasado en estos últimos años, pero el objetivo no puede ser consolidar una nación, un Estado con planes. Nosotros necesitamos un Estado y un país y un modelo que contenga, de trabajo, que sea un trabajo de calidad, que sea un trabajo que cada vez genere mejor remuneración. Yo no creo tampoco en la Argentina de dos pisos. Creo que eso es una cuestión transitoria en la que uno puede trabajar para contener a la gente que está peor. pero el objetivo no puede ser la sistematización y la cristalización de esa Argentina claro. de dos pisos. No tenemos que ir a otra, una Argentina de la movilidad social ascendente, que es el objetivo. Ahora, la verdad que estamos discutiendo con gente que se la pasa diciendo que este país es un desastre, que este país es un fracaso, que este es un país de mierda, dicen todo el día, sí. Todo el día dicen eso, y entonces un país de mierda debe tener gente así. Esa gente no nos puede gobernar, porque esa gente no nos puede gobernar alguien que nos quiere tampoco, digamos. Exacto, no nos debería poder gobernar alguien que no nos quiere, uh-huh. alguien que nos desprecia, alguien que dice que somos una mierda, alguien que dice que somos unos fracasados, que apestamos. ¿Hay alguna cosa ahí dando vuelta? No, ¿qué querés si este país apesta? ¿Cómo que apesta? La Argentina es un país que tiene sus problemas, un país en vía de desarrollo, un país con serias dificultades, pero además con unas potencialidades enormes. Lo que tenemos que trabajar es para corregir esas enormes asimetrías y hacer un país más justo y más inclusivo. Y eso lleva tiempo, porque es complejo, y no hay medidas mágicas. Y los otros resisten, porque los intereses del privilegio resisten, y los que operan al margen de la ley resisten, los que contrabandean y los que subfacturan y sobrefacturan. Ayer estaba otra vez una denuncia de la aduana, creo, sí. de 140 y pico de empresas que sacaron como 150 millones, 400 millones de dólares uh-huh. En supuestas compras de mercadería que nunca entró. Y así de corrido. Bueno, hace un rato me llegó una información del balance de un año de gestión de Carlos Castañeto al frente de la AFIP, y hace un raconto de la cantidad de acciones claro. para pescar a este tipo de delitos, claro. digamos, ¿no? Impresionante, bueno, ¿eh? Por eso. Entonces, ahí, mira, parate ahí, fíjate una cosa. Sí. Justamente, ahí aparecen otra vez los dos modelos. El modelo que dice hay que dejar todo que el mercado asigne recursos, regule. Cuando estos muchachos gobernaron estos últimos 4 años, rompieron todo y desarmaron todas las estructuras de control y de supervisión, etcétera. Y después, armarlas de vuelta, es un lío, porque hace falta capacitar gente, no es automático, no apretás un botón y funciona. Y todas esas cuestiones, entonces, tenemos que recomponerlas, requieren plazos. Alguna vez yo he dicho ya que, si bien la alternancia es tan linda, la alternancia de personas puede ser, pero uno debería aspirar a la continuidad de proyectos, porque si hay alternancia de proyectos, y si ahora vienen unos que creen en el mercado y no en el Estado y no en las regulaciones, etcétera, etcétera, vamos a retroceder otra vez en todo lo que se ha ido avanzando pese a las insuficiencias y a las dificultades. Entonces nosotros necesitamos más de por acá, mejor de por acá, pero por acá. Uh-huh. Eso tiene que ser clarísimo. Hay que corregir lo que no se hizo bien, hay que hacer lo que no se hizo. Todo eso es así, pero nada es para el otro lado, ¿eh? No tengo la menor duda. Para el otro lado vamos a volver a una situación de desastre. Y por eso se la pasan hablando de cómo van a reprimir, porque están imaginando que la gente va a protestar. Entonces, y ahí no hay diferencia, insisto. La diferencia es de tono, de lenguaje, pero cuando vas al fondo todos dicen lo mismo. Sí, 6 meses antes, 6 meses después, digamos, ¿no? Claro, no, pero vos fíjate, a ver. No, lo digo por lo de la administración cambiaria, del mal llamado cepo, de entrada o al año. La Espina dice, necesitamos 3 cosas, ¿no? La tercera es suerte, dice, pero no importa. Las otras dos son desregular todo y que funcione el mercado. Uh-huh. Y la segunda es mayorías parlamentarias en ambas cámaras para sancionar las leyes que necesitamos, dice, para poder hacer legalmente todo lo que tienen que hacer. Y atrás cartón dice en la misma conversación, en el mismo reportaje, hemos estado conversando con Diana Mondino para acordar en el futuro parlamento. Diana Mondino es libertaria, es decir, no hay diferencia, sí. Dicen todo lo mismo, eso es lo que te quiero decir. Ah, cuando hablan de construir una mayoría, hablan de construir una mayoría entre Juntos por el Cambio y los libertarios. A ver. Para desregular, para desarmar el Estado, para sacar la posibilidad de tener política monetaria, es decir, para volver a endeudarse con el Fondo Monetario sí. Internacional. O sea que yo me equivoqué. Yo cuando vi a Bullrich primero decir lo que decía, dije, no, lo dice de burra. Pero después lo escuché a la Espina, y la Espina dijo, no, yo no diría que no, porque si pudiera, bienvenido. Volver a endeudarse. Volver a endeudarse. Sí. Primero, la Espina sabe que está hablando al cohete porque no le van a prestar un dólar más, ni que decirle que mire la película del 2001, Cavallo, cuando sí. fue a buscar... De la Rúa lo trajo a Cavallo porque creía que con el prestigio de Cavallo iba a conseguir que le den más plata. Claro, es como si Cavallo era el padre de la criatura convertibilidad, pensar que el padre de las criaturas, o los padres, la madre, los tíos, los primos de la criatura, de los 45 mil millones con el fondo, la van a resolver ellos, digamos, ¿no? Claro. A ver, Carlos, si no, quiero hacerte... O más que el fondo le va a dar otros sí. 10 o 14... Quiero hacerte una pregunta ahí, en términos de no repetir y demás, y quiero hacerte una pregunta bien concreta en términos de cómo plantarse frente al Fondo Monetario. Te voy a hacer una pregunta que lo hemos discutido bastante, y yo quiero que... Quiero que se entienda la pregunta, Carlos, en términos de habilitar herramientas de discusión y de debate, de clarificar posiciones. En ese sentido te lo pregunto, porque después vas a decir que te estoy corriendo por izquierda, no es la intención. Escuché varias voces que alrededor del momento con el Fondo Monetario, podría preguntarte por los DEX de Qatar, por los pagos de hoy, etcétera, etcétera, pero que decía lo siguiente, si efectivamente el Fondo no dio nada y hay que ver qué pasa después de las PASO, ¿por qué se decidió pagar? ¿Por qué no podía ser una opción no pagar, ya que el fondo no adelantaba los desembolsos, y seguir en esa posición? Insisto, te lo pregunto con ánimo del debate de ideas. Es muy sencillo. A ver. Porque no pagar tiene un montón de consecuencias desde el punto de vista de lo que pasa luego con los bonos, los mercados y todo lo demás. No es un acto porque se nos ocurre. Lo que hizo Argentina fue utilizar mecanismos diversos para pagar sin usar las reservas tradicionales que necesita para otra cosa. Entonces, pagó usando los yuanes, que ayer decía Massa, quiero recordar que el acuerdo de los yuanes lo firmó Macri. Lo que pasa es que nunca lo usaron y no sabían seguramente cómo usarlo. Pero es del 2018 ese acuerdo. Entonces lo que se logró es ponerlo operativo. ¿Y por qué no usarlo? Utilizaste una disponibilidad y cancelaste otra deuda. Desde el punto de vista del endeudamiento de la Argentina, neutro, cero. Y cumpliste en el plazo que tenías que cumplir. El otro, el crédito de la CAF, te dieron 1.000 millones a pagar dentro de un año, con un año de plazo para pagar, y lo usaste para cancelar deuda. De efecto sobre el país, cero. No tenés ni más deuda, ni afectaste las reservas. Y ahora, lo que hizo con lo de Qatar, igual. Consiguió que le presten derechos especiales de giro del propio fondo para pagarle al fondo. Efecto cero. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Está perfecto. Pero al mismo tiempo lo que querés evitar termina ocurriendo, porque tenés el dólar ilegal en tercera suba en 4 días, cerca de los 575. No me digas eso. No lo hubiera evitado no pagar, lo hubiera acrecentado, hubiera hecho más grave. O sea, hubiera sido peor. Hubiera sido enormemente peor. Estamos a una semana de pasos, estamos a una semana de elección, hay toda una especulación, hay todo un tipo operando para desestabilizar. Escúchame, este país hace cuánto que estábamos por tener asamblea legislativa, avión, helicóptero, qué sé yo qué. Hagamos memoria. ¿Cuánto hace que nos dijeron que la deuda en pesos se iba a defoltear? Que el gobierno iba a defoltear. Es decir, todo el tiempo están creando incertidumbre, pánico, etcétera. Entonces, acá, vuelvo a repetir, lo que la Argentina hizo es, negoció un acuerdo, por razones que no son políticas, el tratamiento formal del directorio no se pudo hacer, porque te voy a repetir, lo dije creo que el otro día, lo digo de vuelta, no es que en este caso es una maniobra del fondo que no le quiso aprobar. Agosto en el hemisferio norte es como enero en la Argentina. No funcionan las cosas. Está cerrado el fondo la primer quincena de agosto. También está claro que si el fondo te quiere dar una mano rompiendo todos los manuales, lo hace porque lo hizo con Macri, ¿no? Sí, pero nosotros no podemos querer que rompan los manuales. No sería una buena manera de plantear. Y además no hay necesidad, porque acá se ha resuelto el tema sin generar ningún tipo de problema, ninguno. Vuelvo a repetir, porque usar los yuanes para pagarle al fondo, yo te diría que es una buena idea y está muy bien que hayamos podido usar yuanes para pagar la deuda que teníamos con el fondo. No era tantas que decían que el yuan no servía para nada. Buscá cuánto hace que se que eran papelitos de colores, decía. Que eran papelitos de colores. Muy bien, entonces pagamos con papelitos de colores. Porque el swap es un asiento de China que nos da una cantidad contra una cantidad que Argentina le da a China, eso es el swap, para el intercambio comercial entre ambos países. Resulta que se ha agregado la posibilidad que Argentina utilice parte de esos yuanes para cosas como pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional. Entonces, creo que es una muy buena gestión haber logrado poder hacer eso. Y no pagar para fortalecer tu posición negociadora a tu criterio era mucho peor, digamos, o hubiera generado un... Pero es que no hay un acuerdo cerrado, no hay un solo antecedente de cuestiones que hayan sido aprobadas por el staff del fondo y luego no aprobada por el directorio. El directorio, cuando se reúna, lo va a aprobar. La negociación está cerrada. No es una negociación que le falta una instancia. Es una negociación que está cerrada y que requiere una instancia legal, formal, que es el tratamiento del directorio. Quiero volverles a explicar que lo que Argentina está haciendo es obteniendo... Argentina tiene un acuerdo con el fondo, que es la... funciona de la siguiente manera. El crédito que el fondo le dio al gobierno argentino con Macri... Sí, te vuelven a dar otro crédito para repagar. Sí, con la diferencia que este era a pagar en 2 años. Sí, y este es a 10. El que se está logrando son 10 años con 4.5 de gracia. Sí. 4.5 de gracia quiere decir que durante 4.5 años no hay que pagar nada. Eso quiere decir 4.5 Hago de gracia. Hago la aclaración que lo que se está pagando ahora son intereses y alguito más que no sé qué rubro es, y que lo que te da el fondo se usa para pagar lo que había que pagar. Así es. Bien. Y vamos a recibir en agosto, la segunda quincena de agosto, 7.500 millones de dólares que van a ir a engrosar la reserva, y no sé si no van a cancelar lo de los yuanes, no sé cuál es el plan, porque tal vez cancelen lo de los yuanes y lo dejen como herramienta para otro momento. Bien. O se queden con unas mayores reservas teniendo en cuenta el proceso electoral para que no lo sigan corriendo con la banda. Yo apelo a que nuestra audiencia conoce esto, lo charlamos cada vez que nos encontramos, pero quería dejar bien sentada la posición y escucharte responder a estas voces que incluso dentro de, o por lo menos un sector de Unión por la Patria también lo plantea, ¿no? No pagar para negociar mejor de cara a lo que viene. Pero queda claro que la escena para vos sería realmente dramática. La Argentina va a recibir 7.500 millones la segunda quincena de agosto y otra cantidad que no sé cuánto es en noviembre, diciembre, para completar los vencimientos. La otra cosa que hay que decir y que se logró y que es no menor es saltear una revisión y que no estemos discutiendo con el fondo en medio del proceso electoral. La próxima revisión es en noviembre. Bien. No, digo, porque si no... Que por supuesto es una nueva negociación en medio de un escenario que va a tener claro, digamos, que es lo que viene en la Argentina, digamos, ¿no? Bueno, obvio, y si el que negocia es ya quien va a gobernar los próximos 4 años, tiene esa fortaleza para negociar. Bien. Carlos, gracias como siempre, buen fin de semana. Chao, Pablo. Que esté muy bien. Carlos Heller, 452.